cuántos años atrás se comenzó a hablar de este sistema del fracking que se iba a llevar a cabo. Y creo que en otro lugar, en este mismo departamento de Chuquisaca, ya se hizo un mini fracking. Y solo que a veces nosotros no somos entendidos en la materia, ¿no? Y es por eso que a veces la gente entendida hace las cosas por encima, ¿no? Sin consulta, lo hacen, ¿no? Por ejemplo, no hace un mes atrás nosotros tuvimos que pedir un informe al YPFB. Aquí cerca de nosotros, cerca de las comunidades de Zipotindi, se perforó un pozo, Zipotindi X1, y que el año pasado igual arrojó, dice, resultados positivos, y que es un pozo buenísimo. Y bueno, eso sabíamos nosotros por información, por el FEI, uno se entera. Pero un día nos tuvimos que reunir con los de YPFB y pedirle un informe técnicamente que nos pongan, que nos pasen a la capitanía. Porque yacimiento últimamente, bueno, no quisiera decir mal, pero se está portando malísimo. Ya no es como más antes se hacía las consultas, con respeto a las comunidades. No, ahora casi que no había eso, pero nosotros tuvimos que pararnos y le hemos pedido que nos hagan ese informe. Y más bien, ellos entendieron y tuvimos que hacer una visita al pozo Zipotindi X1 para ver en qué situación lo estaban dejando, porque supuestamente lo han dejado tapado para unos 8 meses. Y bueno, nos han dado algunos boletines para que nosotros tengamos, ¿no?, esos conocimientos. Y nosotros le dijimos, tal vez ustedes van a decir, ¿para qué nosotros necesitamos tanta información? ¿Para qué necesitamos? Entonces yo tuve que decirle, como responsable de recursos naturales, le digo, porque estamos cansados de que yacimiento haga y deshaga con nuestros recursos naturales. ¿Y cuáles son los resultados que nos dejan? Nada. Si bien sabemos que Chuquisaca, esta zona de donde estamos viviendo, de donde yo le estoy hablando, en algún momento fue la billetera del país. De aquí se sacó muchos recursos naturales. Lo han dejado los pozos vacíos. ¿Y qué dejaron de resultado? ¿Qué dejaron? Nada. La gente sigue igual, la gente sigue en pobre. ¿Qué tenemos? Agua. No tenemos absolutamente. En Macheretí, que es la capital del municipio de Macheretí, ¿no?, en la provincia de Luis Calvo, ¿acaso tiene un buen pozo de agua? Hay semanas que uno no tiene agua. Por ejemplo, ahorita las comunidades de aquí cerca están siendo abastecidas por cisternas de la quebrada. Eso estamos tomando el agua. Eso es el resultado, digamos, de lo que estamos viviendo en estos tiempos.